Bien, ahí arrancábamos con el talento nacional Le Petit Batard y su tema Ficción. Bueno, les comento que para esta edición les he preparado un especial de festivales alrededor del mundo. En ediciones pasadas ya había hablado de festivales musicales o festivales artísticos, pero en esta ocasión les hablaré acerca de festivales alrededor del mundo en los que simplemente la creatividad, el ingenio y el apego a la cultura de los diferentes países es la esencia. Así que espero y disfruten de estos 60 minutos con buena música y buena información. Arrancamos con el Festival Yipeng Lantern Festival de Tailandia, o el Festival de las Linternas. Bueno, en esta celebración budista se sueltan al cielo linternas en forma de flor de loto. El cielo se ilumina con las miles de formas que simbolizan deseos, mientras el mismo se transforma en un mar de luces. Hacer un círculo entre amigos, familiares o gente con afinidad. Encender la llama de las enormes linternas de papel. Realizar una oración o simplemente pedir un deseo para dejar a nuestra linterna flotar, elevarse y alejarse como una expresión de buenos augurios y liberación. Este famoso festival tailandés de la linterna. Seguimos con más música. No te va a gustar. A las 9, solo aquí en La Hueca Musical. Apaga cada día, no creo que pueda ir.

primaveral, donde el amor y los colores son la esencia. Continuamos con más. Don Teto desde Colombia, así la ven. Si la ven, díganle que nada ha sido en vano. Si la ven, cuéntenle lo mucho que he cambiado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas. Si la ven, dígale lo mucho que la extraño. La ven, cuéntenle que estoy desesperado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, continuamos y seguimos con más. Desde la India nos trasladamos hasta Albuquerque para comentarles acerca del Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque en Estados Unidos. Bueno, esta fiesta de globos que se realiza cada año desde 1972 atrae a más de 80.000 personas que deambulan entre los globos en el campo de despegue de 32 hectáreas y charlan con los pilotos mientras se preparan para despegar. Casi todas las mañanas del evento, que dura 10 días, hay una patrulla del amanecer. Algunos globos seleccionados despegan antes de que salga el sol, brillando como si fueran enormes focos de luz. Algún tiempo después hay una ascensión en masa de todos los globos, un maravilloso espectáculo policromático de 2 horas. Algunos pilotos compiten en eventos como competencias de atrapar las llaves, el cual deben tomar un juego de llaves de un poste alto y de distancia. En 2 de la mañana se realizan juegos especiales de rodeos. En estos se lanzan globos con formas muy creativas, como champiñones, brujas, vacas y diligencias. Este festival, que se produce en Albuquerque cada mes de octubre durante 9 días, aunque las fechas concretas varían cada año, A finales del otoño es un momento espectacular para visitar Nuevo México, el estado al que pertenece la ciudad de Albuquerque. Así que seguimos con más música. Los Bueyes de Madera, medicina para la cabeza. Necesito travieso, no te mueras mi niño, que solo sin ti yo no quiero. No

it's all that I can say. You mean so much and I fix all that I've done. If I could start again, I'd throw it all away. So the shadows of regrets and you would have the best of me. Ahí teníamos a Sum 41 y su tema Best of Me, solo en la hueca musical. El Día de Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. El Día de Muertos es una festividad que se celebra principalmente en México y en países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos donde existe una gran población mexicana o de origen centroamericano. La UNESCO ha declarado a la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Brasil existe una celebración similar conocida como Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos de México. Continuamos con la cantante australiana Sia y su tema Breathe Me. Thank you. caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Ahí teníamos a la cantante australiana Sia y su tema Breathe Me, canción que por cierto fue banda sonora de la popular serie norteamericana Grey's Anatomy. Continuamos. El Merfest Festival es un festival que cada año reúne a todas las criaturas del mar, sirenas, tritones y otros seres mitológicos del mundo acuático. Las personas que asisten a este festival aprenden curiosidades sobre la vida en el mar, disfrutan de las actuaciones de otras sirenas y tritones y se divierten. El año que se celebró su segunda edición de este curioso evento, al que han acudido más de 300 sirenas y tritones, reuniéndose todos en la piscina comunitaria de una ciudad de Carolina del Norte, todos listos para sumergir sus brillantes y originales colas. Además de vestirse como su criatura híbrida favorita, estos asistentes también fueron agasajados con talleres de modelado bajo el agua y técnicas de respiración bajo el agua, así como también pudieron adquirir la mercancía vendida por los vendedores junto a la piscina e incluso a una boda merfolk real. Así que vemos cómo este festival, así como existen convenciones para fans de cómics o el anime o hasta ciertos grupos musicales, el Merfest Festival es la convención anual en Carolina del Norte para los fans de la personificación de las sirenas y los tritones. Continuamos, nos vamos de Australia a Canadá, Avril Lavigne y su tema I'm With You. Clouds above go sailing by, I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes, underneath a blue blue sky. The waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more. All the people rushing by, by, by, looking for meaning in this life. So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. 'Cause I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier. Every day I love you more, I love you more. Every day I love you more and more. I love you more. every day I love you more. Bueno, estuvimos escuchando a la agrupación holandesa Rackham y su tema Love You More. A continuación, si escuchamos a la canadiense Avril Lavigne y su tema I'm With You. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that day. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más. El Encuentro Internacional de Highland en Monte Piana, en Italia, es un festival de deportes extremos en las montañas Dolomitas. Los participantes disponen de otras actividades paralelas para distraerse, como vuelo en tándem con un parapente de biplaza o talleres de yoga. La capacidad de equilibrio y la tremenda habilidad son cualidades imprescindibles para practicar o participar en este festival. Es lo que han demostrado varios de los que ya han sido parte de este festival en Monte Piazza. Es una de las actividades más apasionantes según los amantes y críticos de deportes de las alturas. Así que esta tarde les he hecho una revisión, una reseña de algunos festivales, pero hay páginas en el internet, en las que ustedes pueden averiguar más de estos festivales alrededor del mundo. Casi cerrando esta edición de La Hueca Musical, escuchamos al estadounidense Greg Laswell y su tema Off I Go. Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera. Agradecemos también a Andrés Viracocha en el sonido. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.